Amado Dios y Padre Celestial, gracias por permitirnos el privilegio de estar listos para abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que como siempre puedas sobreabundar con esas riquezas espirituales en nuestras vidas al abrir tu palabra, que todos podamos ser edificados en esa bendita providencia tuya para nuestro bien. Te rogamos y oramos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de hoy se titula Las propuestas del diablo o las propuestas de Satanás, como quieran ustedes verlo. Hermanos, justamente les hacía referencia sobre las actividades que estábamos realizando en el Hospital del Cáncer, un lugar de mucho dolor y de mucho sufrimiento. El viernes pasado reunimos unas 50, 60 personas y tuve la oportunidad de poder predicarles la palabra de verdad y el Evangelio de Jesucristo. Cuando, predicando allí la palabra, lo estaba haciendo en guaraní, porque la gran mayoría de los que estaban allí eran del interior del país. Y todos muy interesados en la palabra de Dios. Sin embargo, fue algo interesante cuando en medio del mensaje iba aclarando posturas sobre el arrepentimiento, utilicé algo que allí estaba presente. Había un nicho en donde había sendos ídolos, ídolos que el catolicismo romano adora, aunque ellos dicen que veneran, en realidad lo adoran. Cuando yo señalé con mi mano ese montículo de ídolos y les dije de que aquello era abominación a Dios, y les mostré por la palabra de Dios lo insensato que es el hombre al crear con sus propias manos algo que no tiene mayormente diferencia, más que en su molde, entre una taza y el ídolo hecho de similar material. En el uno toman su desayuno y al otro lo adoran. Más o menos en esos términos les iba mostrando y, por supuesto, no eran muchos, pero de inmediato una señora se levantó y se subió la escalera y se fue. Otros dos señores salen por el costado y se van murmurando. Me contaban justamente también ayer los hermanos que, en mismos términos, enfrentaban en su pecado a quienes se encontraban incluso al borde de la muerte, como último recurso y oportunidad para convertirse a Cristo y ser salvos. Y me decía algo interesante, que cuando entraron en un lugar y salieron por otro, ya encontraron a la misma persona postrado ante un ídolo rezando. Así es el corazón del hombre. Satanás no está dispuesto a rendirse ni a entregar así fácilmente su presa. Todos aquellos que se encuentran enredados en las garras de Satanás están bien atrapados. Y solo el poder del Evangelio transformador de corazones puede verdaderamente dar libertad. Pero hay que seguir predicando, hay que seguir dando testimonio del Evangelio. Quiero llevarles a una experiencia vivida por el pueblo de Israel. En el libro de los de Éxodo, Éxodo capítulo 5. Quiero leer con ustedes aquí algo que acontece. Y es que Dios había enviado a Moisés para tratar con Faraón la liberación pacífica de su pueblo, aunque Dios sabía perfectamente que esto no iba a ser así. Era muy importante que esto se diera de esa manera y en esos términos. Tal es así que, claro, estaban ya en una situación bastante especial y se da esta conversación entre Moisés y Faraón. Éxodo capítulo 5, voy a leer el versículo 1 al 3 en principio, dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. En estos términos se da la charla entre Moisés y Faraón. En este mensaje y en el contexto de los pasajes bíblicos que vamos a ir leyendo juntos, vamos a encontrar al faraón simbolizando aquí a Satanás en este tiempo, Egipto simbolizando al mundo y sus deseos pecaminosos, y Moisés obviamente simboliza a Jesucristo, nuestro libertador. En ese contexto vamos a desarrollar lo que acontece. Viene, por supuesto, ante la resistencia de Faraón la primera plaga, cuando el agua se convierte en sangre. La segunda plaga, la de las ranas. La tercera plaga, la de los piojos. Y la cuarta plaga, la de las moscas. Y es después de estas cuatro plagas, cuando pareciera ser que Faraón muestra un poco de cierta debilidad e intenta negociar con Moisés y Aarón y el pueblo de Israel. Veamos el capítulo 8 de Éxodo. Éxodo capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 25 en adelante. Dice así, Éxodo capítulo 8, versículo 25 en adelante, dice así y leo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: No conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. ¡Qué interesante, ¿no? Faraón manda a llamar a Moisés y a Aarón y les dice: Vayan y ofrezcan el sacrificio a su Dios en algún lugar allí de Egipto. Tenía muy claro a Faraón su propuesta, aunque aflojó un poco, él no iba a permitir que Israel, sus esclavos, salieran del territorio egipcio. La respuesta de Aarón fue clara, de Moisés fue clara y contundente. No conviene que hagamos así. Camino de 3 días, iremos por el desierto. Ante la propuesta de Faraón de que ellos ofrecieran su sacrificio en Egipto, la respuesta de Moisés fue contundente. Ofrecer a Jehová sacrificios en Egipto sería una abominación. ¿Saben, hermanos, todo el contexto de la propuesta de Faraón tiene en sí mismo relación con una religión acomodada al mundo? Él no tenía problemas con que, bueno, ya que insistían en adorar a Dios, lo hicieran. Pero él buscó que la intención de servir y adorar a Dios se limitara a un acomodamiento propuesto por él mismo de que lo hicieran allí, en la misma tierra de Egipto. Es decir, si vas a adorar, bueno, no hay problema, adora a ese Dios, pero no salgas de Egipto, no salgas del mundo. Esta es la propuesta común de nuestros días. Una propuesta que tiene mucho éxito, sin duda alguna. Esa religión acomodada al mundo, ese pseudo cristianismo que hoy en día sobreabunda por todos lados, pero con un acomodamiento al sistema del mundo y a los intereses del mundo, es justamente la propuesta que le hizo Faraón a Moisés. Está bien. Me estás insistiendo que quieren adorar a Dios. Bueno, está. Adoren a Dios. Pero adórenlo aquí, desde el mundo, desde Egipto. Aquí hay buena tierra. Hay lugar y espacio para que puedan acomodar esa religión sin que salgan precisamente de Egipto. Egipto, como ya dijimos, representa aquí al mundo. Y servir a Dios en el mundo significa, según las propias palabras de Moisés, abominación. Es abominación. Y es que, hermanos, la fe verdadera no puede mezclarse con los rudimentos del mundo. A pesar de que siempre busca y encuentran la vuelta, como sucedió en esta semana con una señorita que contactó conmigo, en principio, según ella, preocupada en saber sobre la danza en el templo, en la iglesia. Cuando yo le respondí primariamente, pero de forma contundente, diciéndole, sí, permítame llegar a mi destino porque estaba conduciendo, y le voy a responder sobre esa abominación, le dije. Y de inmediato me responde y me dice, ¿Por qué usted, pastor, de buenas a primeras, llamas abominación a la danza cristiana? Me dice. Por supuesto, cuando ya pude contestarle, empecé a conversar y a presentarle la Escritura. Y sobre todo el contexto, porque siempre pues tienen allí sus ejemplos, ¿verdad? De que María, la hermana de Moisés, danzó, de que David también danzó, de que uno o dos salmos también incluyen y dicen allí y hablan de danza. Entonces, le hice una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que el pueblo de Israel danzó? O la Biblia muestra la danza del pueblo. Y llegamos a la conclusión que fue cuando salieron de Egipto y Moisés subió al monte en busca de las tablas de la ley. Entre tanto, ellos fabricaron un becerro de oro y empezaron a maullar y a danzar alrededor de aquel becerro. ¿De dónde sacaron ellos la danza? La danza no era algo practicado ni por los patriarcas, ni por los hijos de Jacob, que finalmente terminan siendo las 12 tribus que se desarrollaron como pueblo y nación. La Biblia no habla, no tiene ninguna referencia sobre la danza. ¿De dónde surge la danza en el corazón del pueblo judío? De Egipto. 400 años ellos llevaron viviendo como esclavos en Egipto. Allí, claro, por supuesto, nacieron generaciones enteras y murieron generaciones enteras. Una generación que, sí, había adoptado prácticamente todas las prácticas y las costumbres paganas de Egipto. Y por supuesto que tanto María como el pueblo, lo primero que expresaron desde sus corazones, impregnados de las costumbres paganas de Egipto, fue la danza. De ahí transitamos por toda la Escritura hasta llegar en el Nuevo Testamento y observar si en algún momento dado Jesús danzó, enseñó sobre la danza, o los apóstoles, o la iglesia primitiva. ¿De dónde pues surge la danza? ¿De dónde salen las jovencitas que se contonean en los púlpitos? Del mundo, de las costumbres del mundo. Y es que Satanás ha logrado convencer a gran parte de lo que es hoy en día ese cristianismo falso, que ha introducido y ha amalgamado todo lo que hay en el mundo, los ha arrastrado y los ha introducido al seno de la iglesia. Cuando yo escribí esta semana una vez más sobre justamente, no sé en qué contexto, pero parte de lo que escribí era sobre las costumbres de hoy en día en las iglesias de tener incluso reggaetones cristianos y zumbas cristianas y pop cristianos, donde los jóvenes, después de terminar su reunión juvenil, van a bailar. Recibí un tendal de críticas. Me llegaron mensajes de todos los colores. Compartíamos eso en la radio y explicando de que, lamentablemente, ni siquiera ya Satanás salta a defender lo suyo, sino sus propios secuaces, que finalmente son los que son los que defienden, pelean, critican, confrontan la verdad de la Escritura, porque insisten y quieren insistir. Han encontrado en la propuesta de Faraón algo muy interesante. Adoremos a Dios y adorémoslo desde Egipto y con todo Egipto. Interesante la propuesta de Faraón. No importa que adoren, adoren. Pero háganlo aquí, desde Egipto y con las abominaciones de Egipto. Y eso gusta. Siempre suele ser el quebranto de algunos hermanos acerca de la juventud. Y no es fácil. No es fácil en una iglesia bíblica donde se predica la Biblia, donde no hay zumba cristiano, donde no hay pub cristianos, donde no se baila, donde no se trae instrumentos ni prácticas del mundo. Es difícil cosechar jóvenes. Porque la juventud ha encontrado otro espacio. Un espacio donde Faraón presenta su propuesta. Una propuesta atractiva. Adora a Cristo. Adora a Dios. Sí, tené tu Biblia debajo del brazo, pero hazlo desde Egipto. Sin embargo, la verdadera fe, esa fe que según la Biblia es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no puede mezclarse, no puede amalgamarse con los rudimentos del mundo. No se puede hacer alianza con el mundo. No se puede hacer una aleación entre el mundo y el cristianismo. O se es cristiano o se es mundano. Una aleación entre el mundo y la iglesia, en palabras de Moisés, es algo que no conviene. No es bueno. La fe del Hijo de Dios, la fe verdadera, no tiene nada que ver con las cosas del mundo. De hecho, Santiago lo expresa en estos términos en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente». Esto fue en Santiago capítulo 4, versículo 4. Faraón dijo: sirvan, está bien, sirvan a Dios, pero dentro de Egipto. La respuesta de Moisés: esto no conviene que hagamos así. Pero noten ustedes, hermanos, la astucia de Faraón, pero también se puede apreciar la firmeza de Moisés, una firmeza que es siempre criticado, una firmeza que es siempre resistido. Innumerables de veces me hablan: ¿por qué, pastor, no predicas sobre la paz, la armonía, el bienestar? ¿Por qué no predicas, pastor, sobre la familia y cosas por el estilo? De hecho, siempre lo hacemos, solo que en un contexto diferente, en un contexto de firmeza ante el mundo. Lo que siempre vamos a encontrar como propuesta mundana, una propuesta faraónica, es justamente el pragmatismo. Hagamos simples las cosas. ¿Por qué complicarlas? ¿Por qué sencillamente no nos unimos? Total, Dios es amor. ¿Por qué no negociamos la verdad a cambio del amor? Pero la verdad no se puede negociar por el amor. El amor se contextualiza en la verdad. Por ende, hermanos, se requiere firmeza ante las propuestas de Faraón. A Faraón poco le importaba si el pueblo servía a Dios. Lo que le importaba era que ellos continuaran en Egipto. No me canso de decir, y mucha gente se enoja conmigo, hay ámbitos en donde ya no tengo cabida, porque molesta escuchar de que esa corriente pseudo-cristiana a propuesta de Faraón es lamentablemente una gran cantidad de personas que ni siquiera son salvos. ¿Quién eres tú para juzgar? Me suelen decir. No soy yo quien juzga. Quien juzga es la Biblia, es Dios. Cuando finalmente el corazón de la gran mayoría que piensan que sirven a Dios, pero que lo hacen desde la comodidad del mundo y su contexto, simplemente ni siquiera son hijos de Dios. Siempre me gusta, en una reunión que tuve esta semana, creo que fue en martes o miércoles, con un grupo de hermanos, llegamos al asunto de la salvación. Y yo les pregunté, ¿qué es para ustedes la salvación? ¿Cómo puedo yo salvarme? Quiero escucharles. Se van a sorprender siempre que conversen en esos términos, en cualquier ámbito en donde profesan que son cristianos. No saben. En general no saben. Y yo les decía, ¿y cómo llegaron a ser salvos? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a ser salvos si no saben qué es la salvación y cómo se puede salvar una persona? Es realmente quebrantoso las condiciones en las que se encuentra hoy la gran cantidad de las personas que se llaman a sí mismos cristianos. En su gran mayoría ni lo son. Nunca se han arrepentido del pecado. Nunca han dejado su mundanalidad. Por un lado, invocan a Dios, como dijera el Señor Jesús. De labios me invocan, pero su corazón está lejos de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. uno puede hacer el trabajo en la iglesia, congregarse en una iglesia, servir en una iglesia, pero si sigue estando en Egipto, en el mundo, si lo haces desde el mundo y desde Egipto, entonces todo aquello es un fuego extraño que se ofrece, porque no se puede negociar con Faraón en ese punto. O serviremos a Dios y lo haremos desde fuera de Egipto, porque no se puede servir ni honrar a Dios desde Egipto. Por eso es que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El plan de Dios se lleva a cabo lejos del sistema del mundo, porque ya no somos gobernados por el faraón, ya no somos gobernados por el príncipe de este mundo, sino por Dios. El apóstol Pablo contextualizó este asunto de una manera magistral, cuando en Efesios capítulo 2 dice en los primeros versículos, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No se puede vivir aceptando la propuesta de Faraón, porque no se puede servir a dos señores. O uno se arrepiente y sale de Egipto, porque no se puede honrar a Dios desde Egipto, desde el mundo. Ahora miremos la segunda propuesta de Faraón. Ya que no logró su cometido ante la resistencia de Moisés, volvamos a nuestro pasaje de Éxodo capítulo 8 y vamos a leer el versículo 28. Y dice así, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Inclusive hasta pide que oren por él. Con tal que no vayáis lejos. Bueno, ya que tanto insistís y, bueno, querés demasiado salir de Egipto para adorar a tu Dios, bueno, está bien, vayan, con tal que no vayáis lejos. Esa frase nos indica una religión que no se desconecta absolutamente de sus raíces mundanas, una fe tibia. Es algo abominable a Dios. A la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, Jesús dijo lo siguiente, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando se es tibio, la tibieza y el cristiano o el cristianismo no combinan, no pueden combinar entre sí, porque cristianismo, ser cristiano es ser radicales en las cosas del Señor. Con Dios no hay ambigüedades, o se es o no se es. O se es café o se es leche. No hay café con leche. No se puede ser tibios, porque cristianismo es ser radicales en las cosas del Señor. No hay ambigüedades. No se puede negociar la verdad. No se puede negociar la Escritura. No se puede negociar la verdad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible negociar la fe sobre el ministerio pastoral, por ejemplo, admitiendo a mujeres en el ministerio pastoral? Pero lo hacen. Lo hacen porque vivimos tiempos de apostasía. Porque estamos viviendo los tiempos previos al regreso de Cristo. Y hay una rebelión abierta contra Dios y su palabra. Y como Satanás ya ha logrado negociar con este cristianismo, ha logrado que también sean ambiguos, tibios, que no sean radicales en las cosas del Señor. Y hasta se ofenden. Muchas pastoras ofendidas suelen resistir nuestra firmeza en ese menester, en ese tema. Porque entonces tendríamos que hacer una cirugía a la Biblia. Pero no. Y hay toda una sociedad que se llama a sí mismo cristiana, que se gozan de sus pastoras. Porque ya no hay esa firmeza radical en las cosas del Señor. Ya no hay esa firmeza de estar en regla con la palabra de Dios. No importa si se sale un poco, dicen, con tal de introducir lo que les apetece a la carne. Y les es duro escuchar decir que en realidad esa forma de cristianismo es un circo, pero lo es. Lo es porque no se aleja lo suficiente del mundo. Siempre está a la distancia para coquetear con el mundo, para ser ambiguos en sus convicciones. Porque encuentran gran resultado en amalgamar las cosas y los intereses del mundo con la fe. Porque eso da como resultado creyentes que no son radicales en su fe. En este sentido, Jesús, que es la cabeza de la iglesia verdadera, Él fue radical. Definió la forma de ser y vivir de sus seguidores. Y lo definió en estos términos. Vamos a mirar Mateo capítulo 6, versículo 24, en principio dice así. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice, Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice. Nadie puede servir a dos señores. Jesús no fue ambiguo, fue radical. Mateo capítulo 12, versículo 30, dice, Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así de radical fue el Señor Jesús, porque en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, el de su reino, no hay términos medios. O somos de Dios, o somos del diablo. No se puede abrazar a Dios y abrazar al diablo al mismo tiempo. O abrazas a uno y te desprendes del otro, o te quedas con el diablo de una vez. Porque no se puede agradar a Dios en esos términos. La tercera propuesta de Faraón. Ya llegó ahora la quinta plaga, la de la muerte del ganado, la sexta plaga, la de las úlceras, la séptima plaga, la de los granizos, y la octava plaga, la de las langostas. La tierra estaba devastada. Egipto estaba destruido prácticamente. Y miremos la propuesta de Faraón ante esa realidad. Éxodo capítulo 10, versículo 8 al 11 dice así. Éxodo capítulo 10, versículo 8 al 11. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Bien, ¿cuál es la propuesta de Faraón entonces aquí? Él les dice, ah, bueno, ya, está, pueden irse, pueden irse. ¿Dónde quieren ir? ¿Quiénes de ustedes van a ir, perdón? Y bueno, todo, toda nuestra familia, todo lo que tenemos, todo, todo vamos a ir, les dice Moisés. Él les dice, no, ustedes pueden irse, pero la familia no. Sus hijos y sus mujeres se van a quedar aquí. Miren, hermanos, cuando Satanás no puede evitar que nosotros hagamos una decisión por el Señor, y cuando no puede evitar que nuestro corazón se incline hacia Cristo para servirle, entonces echará mano de este recurso. Intentará atrapar nuestra familia de modo que el hogar esté dividido. Una parte en la iglesia y otra parte en el mundo. Y esta es una realidad que lamentablemente muchos sufren. Sirve a Dios, pero no involucres a tu familia. Sirve a Dios, pero no insistas con tu familia. Sirve a Dios, pero no te ocupes de tu familia. Satanás no quiere que el cristiano o el creyente verdaderamente se consagre a plenitud. Y si puede lograr dividir la familia, lo hará. Y lamentablemente, al no ser radicales, al ser ambiguos, somos nosotros mismos los que caemos rendidos ante la propuesta del faraón. Y muchas veces se enojan cuando hablamos sobre la crianza de los hijos. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? Hoy en día es triste ver que tantos hogares cristianos, los niños están creciendo condenados a no servir al Señor, porque sus propios padres les facilita todo lo que mañana terminará endureciendo sus corazones. Niños tan pequeños, pequeñitos, que allí crecen, claro, por un lado, instruidos en el Señor, pero por otro lado, instruidos por Satanás. Porque padres condescendientes ponen al alcance de niños pequeños recursos a través de los cuales terminan teniendo acceso para ser adoctrinados por Satanás. La televisión, la internet, el celular en la mano. ¡Ah, no!, te dicen. Está viendo un dibujito nada más de Peppa Pig, te dicen. Yo llegué a investigar un poco sobre esa basura. Y es un veneno con el cual envenenan la mente de sus hijos. Desde donde ya están siendo adoctrinados en la homosexualidad y en toda esta práctica moderna de la lucha de géneros que hay. ¿Sí? La gran mayoría de los dibujitos inocentes con los que nuestros niños están creciendo no tienen nada de inocente. No crean que están allí gratuitamente, porque el mundo es tan tan bueno, tan tan altruista, que se encargan ellos de producir y producir materiales, gastan millones de dólares para producir esos materiales porque son muy buenos para poner al alcance de las familias del mundo. Esa gente está adoctrinando a nuestros niños. Está envenenando a los niños. Porque Satanás tiene ese plan alternativo. Ya, está. Anda, adorate a tu Dios, pero yo me quedo con tus hijos. Yo me quedo con parte de tu familia. Y ahí vemos gran cantidad de creyentes que sufren finalmente porque, claro, sus hijos se quedaron con el diablo, se quedaron con Faraón, o parte de su familia se quedaron con Faraón. La iglesia necesita despertar, la cristiandad necesita reaccionar. Necesitamos ser radicales. Necesitamos ser claros, contundentes. Sí, nos llamarán extremistas y todo lo demás. Pero Satanás no está allí para negociar simplemente. Está para hurtar y matar y destruir. Y lo va logrando. Lo va logrando. La cuarta y última propuesta de Satanás: no involucres tus bienes. Vamos a leer Éxodo capítulo 10, el versículo 24 en adelante dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová, nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Qué interesante, ¿no? Puedes servir a tus Dios, pero no involucres tus bienes. Faraón es astuto. Por fin él acepta que bueno, salgan de Egipto, vayan camino de 3 días, que lleven a sus hijos, pero hace su último intento. Un intento en el que muchas veces logra su cometido. No vayan. No vayan con sus recursos. Vayan los niños. Pero lo demás no. El corazón de Faraón se ablandó un poquito más. Envía a Moisés que vaya con sus niños, pero que dejen sus ganados, que dejen sus bienes. Faraón, claro, pensaba y decía, si ellos van, pero dejan sus bienes, volverán, van a volver, tarde o temprano van a volver. Si yo retengo algo de ellos aquí, ellos van a volver. Esta es la clase de consagración a Dios sin consagrar el bolsillo. Y esto sí que es un tema de nunca acabar. Es uno de los temas que más y más y nunca terminan de preguntarse y preguntarse. Pastor, ¿hay que dar el diezmo o hay que dar la ofrenda? Siempre ese es el tema que se repite y se repite. La duda al respecto de nuestros bienes. Es la propuesta de Faraón. Una consagración de este tipo no es consagración completa. Una consagración sin los hijos, Moisés entendió como incompleto y no lo aceptó. Una consagración sin los bienes tampoco es completo. Porque tarde o temprano, el amor al dinero, el amor a los bienes materiales, va a traer de vuelta a Egipto. Siempre Faraón tendrá allí un recurso para estar estirando, estirando y estirando. Para que ya no haya avances. ¿Saben? Muchos creyentes viven verdaderamente vidas infelices. Porque no encuentran contentamiento en Dios. Porque nunca consagraron su vida y sus bienes al Señor. Entonces viven su vida cristiana con mezquindad. Si dan, dan por tristeza o por necesidad. Nunca dan con alegría. Nunca, de hecho, se preparan para dar. Dan lo que en el momento se presente, o lo que les sobra, o lo que no les es necesario. Y viven vidas miserables. Tengan lo que tengan, nunca tendrán gozo. Siempre estarán enredados en pleitos y problemas y toda índole de adversidad provocada por el mundo estará allí para contaminar sus vidas por su mezquindad, por la avaricia de su corazón. Esa clase de creyente Son como creyentes que tienen atados al cuello una soga con un enorme ancla e intentan caminar hacia el gozo de una vida con Cristo, pero no pueden por su codicia y su mezquindad. Tantos creyentes pudieran vivir contentos, satisfechos, pero viven vidas sin siquiera poder servir al Señor, porque simplemente tienen que vivir para sí mismos, tienen que vivir para sus propios intereses, tienen que vivir en la búsqueda de su propio placer carnal, sus deleites, porque buscan siempre satisfacción en los recursos temporales de la vida. Entonces viven trabajando para lograr esto. Van en busca de una ilusión todo el tiempo de sus vidas. Nunca tienen tiempo para servir al Señor. Nunca sus vidas terminarán siendo útiles para la causa de Cristo. Para todas las cosas habrá tiempo, habrá lugar. Y si hay que despertar cada vez más temprano para trabajar más y ocuparse más y más y más en la búsqueda de logros temporales, lo hará sin problema. Volverá tarde, cansado y agotado, no habrá problemas. Porque el afán y la ansiedad de las cosas temporales son su vicio. Se han enviciado. Porque Satanás les retuvo el consagrarse a plenitud. Entonces nunca terminarán las excusas. No tengo tiempo, no puedo, estoy en esto, estoy en aquello. Es la propuesta de Satanás. Conságrate, ve con tu familia y todo. Pero no involucres tus bienes. Deja esto a mi cargo. Yo seré tu administrador. Yo voy a administrar tus bienes, déjamelo a mí. ¿Quién administra tus bienes? ¿Quién es el administrador de tus recursos? ¿Es Dios o es el diablo? Moisés fue contundente. No, Señor. Ni siquiera la pezuña de nuestros animales va a quedar aquí. Todo vamos a llevar. Lo vamos a llevar y lo vamos a consagrar a Dios. No te vas a quedar a administrar ni una pezuña de nuestros animales. Quien va a administrar nuestros bienes va a ser Dios. Si el corazón y el pensamiento del cristiano fuese así, si en verdad le tuviera a Dios como el administrador de sus bienes, no estaría tanto corriendo, buscando desahuciadamente los recursos temporales de la vida. Dios sería el administrador de sus bienes y escucharía la voz de aquel administrador diciéndole: bástate mi gracia. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero cuando nuestro administrador es el diablo, el que administra nuestros bienes y nuestros recursos es Satanás, entonces allí surge la pregunta: ¿será, pastor, el diezmo, la ofrenda? Porque cuando uno les habla de ofrenda, entonces sí. Entonces lo que haya en ese momento en el bolsillo, y si fuese posible, el billete de menor denominación, el que no me va a servir, el que no es útil. Cuando metes la mano en el bolsillo, pregúntese, ¿lo que saldrá de allí será de honra para Dios o será una burla más a aquel que nos da todo? Sé que es duro las palabras de la Escritura, pero son palabras de verdad que si quebranta nuestro corazón, está muy bien. La conclusión final de este mensaje está en el capítulo 12, versículo 31 al 36. Dice así: e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. En una ocasión, Josué confrontó al pueblo y les dijo: escogeos en este día a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si no tenemos una actitud radical como esta, finalmente no tendremos libertad. Ya sea que seamos tan ambiguos e intentemos agradar a Dios y agradar al mundo, o incluso salir un poco del mundo, pero no tanto, nunca tendremos verdaderamente libertad si no somos radicales. Y seamos contundentes a la hora de criar nuestros hijos y a nuestra familia en el temor de Dios. Que el diablo no se quede con parte de su familia. Que el diablo no sea el administrador de sus bienes. Porque siendo así, nunca habrá gozo ni libertad espiritual. Siempre tendrá una soga al cuello que nunca le va a permitir verdaderamente ser y hacer aquello que Dios quiere que sea y haga. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Por Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén.